Mi nombre es María Farzman, soy integrante del grupo Teatro de las Ollas y junto a Mario Dazairas protagonizamos la obra El Contrato, dirigida y escrita por Jorge Paladino. Esta obra aborda el conflicto de Javier, un hombre que, agobiado por sus fracasos sentimentales, decide poner un aviso para encontrar una mujer con la cual poder convivir sin relacionarse afectivamente. Esta mujer aparece en su vida, efectivamente, pero no puede adaptarse a sus reglas, enamorándose finalmente de él. Ante la posibilidad de que le suceda lo mismo, Javier se aferra al contrato que han firmado, evidenciando su temor a volver a intentar una nueva relación. Los invito a compartir con nosotros nuestras funciones, que se llevarán a cabo los domingos de marzo a las 20 horas en el Teatro La Mueca, Cabrera 4255. O pueden comunicarse para hacer sus reservas telefónicas al 4867-2155.